La contaminación del agua. La contaminación del suelo conduce a la contaminación del agua, debido a las inevitables precipitaciones y la gravedad. Además, muchas plantas industriales, alrededor del mundo, están ubicadas cerca de zonas costeras y fuentes de agua dulce. Se ha descubierto que muchos han arrojado, atrozmente, desechos y productos químicos nocivos directamente a las fuentes de agua dulce. Algunos ríos, alrededor del mundo, han tenido incendios en su superficie, debido a la contaminación del agua inflamable provocada por algunas industrias. Incluso el agua de lluvia puede estar contaminada, debido a la contaminación del aire. En las ciudades como Los Ángeles y en Beijing, la niebla tóxica fue provocada por la contaminación del aire y había sido un problema desde décadas. Esto, muchas veces provoca lo que se conoce como la lluvia ácida. Y otras ciudades como Lahore, Pakistán, Houtan, China y Bhiwadi, India, ocuparon los primeros tres lugares en una lista reciente de ciudades más contaminadas. Esta lista clasifica a miles de ciudades del mundo, y según esta lista varias ciudades chinas parecen verse gravemente afectadas por la contaminación. Ha habido muchos derrames de petróleo desastrosos en el océano, que han matado a innumerables cantidades de animales y plantas marinas. Estos han afectado fuentes marítimas de alimentos para humanos durante décadas. Entre los derrames más grandes se encuentran el derrame de petróleo del Exxon Valdez de 1989, que arrojó 11 millones de galones de petróleo en el estrecho del Príncipe William de Alaska. Este era un ecosistema bastante frágil antes del derrame. Otro fue el derrame de petróleo de Deepwater Horizon en 2010, donde se derramaron 134 millones de galones de petróleo crudo en el Golfo de México. Esto fue una catástrofe tan enorme que hasta hoy en día se están calculando sus daños. Hay muchos otros derrames de petróleo casi igual de desastrosos, como la zona de desechos de la Bahía del Comercio en Tacoma, Washington, el derrame de petróleo en Playa Refugio en California, vertedero de residuos del río Hudson en Nueva York, y la lista continúa. Cada uno de estos desastres ha erradicado ecosistemas casi completos y han arruinado regiones por tiempo indefinido. Esto es, sin mencionar la incalculable pérdida de vida animal y vegetal de los mismos. Ciudadanos corrientes, como tú y yo, hemos contribuido, en gran parte, a estos y a más desastres ecológicos. Esto es porque pedimos el petróleo y seguimos comprándolo, incluso en exceso, y hasta cuando tenemos la opción de no hacerlo. En gran medida, no nos importa de dónde compramos el petróleo, de dónde proviene o quién la vende. No le prestamos a esto ninguna atención. Como cuando la compañía petrolera, BP, causó varios casos de contaminación, incluyendo el inmenso derrame en el 2010, y la mayoría de nosotros seguimos comprando productos de la BP sin parar. Está claro que nuestra demanda de petróleo seguirá creando más incentivos para que las compañías petroleras sigan extrayendo petróleo de ecosistemas más sensibles, como extracciones cada vez más profundas y lejanas en el mar, más cerca de nuestras playas y en los bosques. Extraerán el petróleo y lo refinarán donde quiera que lo encuentren. Y las áreas donde operan siempre correrán el riesgo de sufrir un derrame de petróleo incontrolado, o tendrán interacción humana que cause que los ecosistemas sufran. Si continuamos con nuestra demanda de petróleo, la extracción y el transporte de petróleo seguirán expandiéndose y causando estragos. Y las industrias que utilizan petróleo seguirán utilizándolo sin parar y seguirán contaminando nuestras aguas. Les tengo que recalcar, en la industria del transporte, casi todos los vehículos que circulan por la carretera pierden aceite, así contaminando el agua de escorrentía y, en última instancia, nuestras fuentes de agua dulce y nuestras costas. La contaminación del agua también proviene de nuestra incesante demanda de productos sólidos. Al parecer, nos han enseñado a querer la comodidad y la conveniencia por encima de todo lo demás. Por lo tanto, obtenemos y compramos toneladas de cosas innecesarias y terminamos desechando muchas de estas en cantidades masivas. Los plásticos, productos químicos, metales y otros materiales terminan en los vertederos y en las calles, donde causan la continua contaminación del agua. Muchos de los productos sólidos desechados producen químicos nocivos que se filtrarán en el suelo y la lluvia los ayudará a llegar a arroyos, ríos y aguas subterráneas. deberíamos querer salir de esta red contaminante del agua, simplemente por el bien de nuestra salud, por la seguridad del agua limpia de generaciones futuras, y por el bien de la innumerable vida animal y vegetal, que depende de las fuentes de agua dulce. La contaminación acústica. No solo nuestra salud corporal se ve afectada por la contaminación, sino también nuestra salud psicológica. La contaminación acústica es el ruido incesante que escuchamos en todas las ciudades. Ruido producido por los innumerables motores y neumáticos de vehículos cuando cruzan la carretera, o cuando aceleran bruscamente. Personas sin mucho respeto, modifican sus motovehículos con el fin de producir más ruido. Sirenas de vehículos de emergencia, construcción, equipos de aire y calefacción, aeronaves, y otras innumerables máquinas, generan ruidos desagradables. Este ruido estresa a quienes viven cerca de él y lo escuchan en todo momento, y afecta nuestra paz en momentos de descanso. El ruido existe incluso dentro de nuestras casas, hasta con las ventanas y puertas cerradas. Aires acondicionados y ventiladores, e incluso computadoras y televisores, generan ruido audible que puede afectar nuestro nivel de estrés. Música constante, y a horas tarde de la noche, a menudo nos mantiene sin descanso. Si, en algún momento, ha pasado por un corte de energía en su hogar, puede haber apreciado la diferencia en el nivel de ruido, comparado cuando estuvo la energía eléctrica encendida. Del mismo modo, si ha estado en un bosque profundo o en un desierto solitario, se ha dado cuenta de la falta de ruido causado por actividades humanas. Creo que se puede aprender a ignorar el ruido constante, pero tu cerebro aún es consciente de todo el ruido que te rodea, y esto puede causar estrés. Creo que tu instinto de supervivencia te hace estar alerta al escuchar ruidos, especialmente en momentos de descanso y en la oscuridad. Si el ruido fuera de su casa lo mantiene despierto por la noche, ha usted pasado por el efecto principal del ruido. Vivir fuera de la red reduce el ruido. Cuando vives un estilo de vida eficiente, encuentras que no debes tener el aire acondicionado encendido constantemente. Entonces, apagas ese ruido cuando no lo necesites. También, te encuentras no necesario tener dispositivos encendidos y conectados todo el día. Así que los apagas y también eliminas su ruido, aun lo leve que sea. Finalmente, quienes están fuera de la red eléctrica suelen optar por vivir en entornos más naturales, lejos de los centros industriales, comerciales y turísticos. Esto puede ayudar a reducir el ruido al exterior de su vivienda. Para aquellos sin opciones de alejarse del ruido, hay varias formas de empequeñecerlo, mediante métodos de bloqueo y aislamiento, que se explicarán en secciones posteriores. Contaminación lumínica. Si ha quedado, parcial y temporalmente, cegado por las luces intermitentes de un vehículo de emergencia. Así es como se siente la contaminación lumínica. Y, si la luz del exterior de su hogar se filtra en su dormitorio y lo mantiene despierto por la noche. Así es como la contaminación lumínica puede afectar a tu salud. La iluminación nos permite movernos con relativa seguridad después del anochecer, pero también puede afectar a nuestro ritmo circadiano, afectar a nuestro estrés y disminuir la calidad de vuestro descanso. La luz, especialmente cuando se combina con la contaminación acústica, puede afectar nuestra calidad del sueño y, en cambio, la salud. Algunos colores, en altos niveles de intensidad, pueden afectar nuestra capacidad para conciliar el sueño y pueden acortar nuestro tiempo de descanso y la calidad del mismo. Y, si esto sucede de forma habitual, nuestra salud puede deteriorarse en corto tiempo y provocar dolencias más graves. La sociedad moderna nos ha abrumado con dispositivos generadores de luz artificial, con luces de diodos emitentes, cada vez más brillantes, coloridas y deslumbrantes. Actualmente se están utilizando televisores de tamaño de pared y los teléfonos y tabletas de pantalla grande ultra brillantes. Estos se usan en los hogares, los vehículos e incluso durante los paseos, las compras y el trabajo. A esto lo he llamado saltar de pantalla a pantalla. Saltamos de la pantalla de nuestro teléfono a la televisión, a las computadoras de escritorio o portátiles, y luego en el trabajo, a la pantalla de nuestra computadora de oficina. Hasta cuando estamos en cama, muchos vemos más televisión y accedemos a las redes sociales en nuestros dispositivos apantallados, e incluso leemos libros en pantallas retroiluminadas. Es como si no le diéramos un respiro a la vista. La luz artificial ha bloqueado nuestra visión del cielo estrellado. A medida que la iluminación exterior de nuestras ciudades se refleja hacia arriba, las luces del cielo, las estrellas y los planetas quedan bloqueadas, en gran medida, y su luz no alcanza nuestros ojos. La impresionante vista de un cielo lleno de estrellas es una experiencia relajante e inspiradora, que se les niega a la mayoría de los que viven cerca de las ciudades. Y esto es debido a la contaminación lumínica. Recuerdo haber visto asombrosos cielos con un increíble número de estrellas, Solo en mi infancia, durante los cortes de energía que afectaron gran parte de mi ciudad natal en el Caribe, a mediados de los años 1980. Los que están desconectados a la red necesitan la eficiencia de energía y pueden optar por un uso más reducido de la luz artificial, aprovechando la luz natural durante el día. Y, quizás, muchos otros reconozcan los problemas oculares y de salud que provoca la contaminación lumínica y opten por un estilo de vida con iluminación drásticamente reducida. Quizás otros puedan elegir la luz de las velas, una iluminación tenue o ninguna iluminación artificial durante las horas de oscuridad. He experimentado con este concepto y he recuperado importantes beneficios para la salud, psicológicos y espirituales. Hemos evolucionado para vivir bajo la luz solar y de la luna durante millones de años. Y no es coincidencia que nos esté perjudicando nuestros hábitos en un mundo sobreiluminado en solo unas cuantas décadas. Por Héctor Vladimir, junio 2023. Gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto. Asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y por favor presione me gusta en este contenido. Y suscríbase como una muestra de apoyo y para seguir brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias.